in a record. Ella sale a la disco en busca de bellaqueo, y yo soy su hombre. Ella tiene un par de amigas que también le gusta eso, y nosotros somos tres. Ella sale a la disco en busca de bellaqueo, y yo soy su hombre. Ella tiene un par de amigas que también le gusta eso, y nosotros somos tres. Su acento es de Argentina. Cuando vi su BBMN, su contacto era más de 100. Cuando vi tu combo, eso no me huele a bien. Dime el neno que te hace creer que me va a envolver él. Si yo le gané, hoy se va también él. Nosotros somos tres. Bellaqueo.